chicos de Fernet, soy Narda Lépez. Les quiero decir que me encanta su programa. Cada vez ese pibito cocina mejor. A Narda te gusta el pan negro. Alejandro, cocinero, y moreno. Te mando un beso, chao. El cocinero más grande. El que va a toda. El que avata. El que rema de luces. El avatar. El atlas de la radio. Este cocinero no solo te saca las papas del fuego. ¡Te sorprende! Sino que también te sorprende el aire. Te pone una cremita en el medio. El único del mundo. Me saco esto que no me sirve. La... Alejandro. Alejandro. ¡Regala! En casa se cocina por Facebook. Dedicada al Pai. Sí, no, señor. No, no, tanto problema. Este programa se lo voy a dedicar al Pai. Muy ¿sí? bien. Porque si se notan algunas imperfecciones, porque él no está con nosotros en este momento. No, y lo extrañamos mucho. Pero vale, la bancamos. Ya sé, igual yo lo requiero, Fede, es una masa, todo, no importa. Hoy más voy a que hacer... no te equivoques ni una parte, ni hoy una palabra, ¿eh? Voy a hacer... Sí, ¿qué vas a hacer hoy, Ale? Una ensalada de salmón. ¡Ah, qué rico! Bueno, ¿estás todo bien, eh? ¿Salmón blanco? No, salmón rosado. Apa. Que lo puse en una especie de olla y lo le tiré líneas y lo ahumé. Le tiraste una línea de las tuyas. Sí. Entonces le hice, es un salmón ahumado. ¿Sí? Con esto voy a hacer una ensalada con rúculas... tiene un poco de tomates cherries. ¡Qué palermitano! Tiene el alioli o la salsa que embebe esta ensalada. El famoso aceite. De oliva. Ah, muy bien. Pero le piqué un poco de una pregunta. Nueces. El salmón rosado se puede comer crudo, ¿no? Sí. ¿Y el salmón blanco también? También. Es más duro. ¿Quién habló ahí? Discúlpenme. Es más duro. Bien, es más duro, como. Sí. O sea, es. Como esta. No es tan rico comer salmón blanco, porque es un pescado que su carne es más dura, digamos. Es mejor tirarlo a la parrilla, no se desarma. Perfecto. ¿Entendés? Entonces, por una ensalada, lo mejor es el salmón rosado. Bien rosé. Que en este caso es salmón ahumado, ¿sí? Y lo vamos a acompañar con vegetales, como dije antes, como tomates cherry, rúcula, variedad de lechugas. Agarré unos pistachos y con aceite de oliva lo mezclé todo y eso va a ser nuestro alioli. Y aparte, yo me quería decir algo sobre los estrenos, que en realidad yo me compré un cuchillo para estrenar hoy en este programa, ¿no? Que estamos hablando de los estrenos. Ah, muy bien. Este cuchillo es especial porque es muy finito para cortar las lonjas del salmón ahumado, bien, bien finitas para que... Pero primero se ahuma el salmón y después se lo corta. Yo pensé que se lo cortaba y después se lo ahumaba. No, no, para ahumar el salmón es otro procedimiento que lo voy a contar después. Ah, bueno, adelante. perdón. Ah, okay. No quería alterarle la grilla. Después, una vez que está ahumado el salmón, viene en una penca, digamos. En medio de un salmón partido a la mitad es una penca. Penca y posta. Claro. La penca esta viene en un trozo, entonces nosotros debemos cortarlo finamente para que nos dé ese sabor tan rico y no sea tan... o sea, una textura suave, finito. ¿Y tenés todos los ingredientes acá? No, en realidad no, porque me los reolvidé. Esperen, chicos, tengo que hacer un llamado. Ahí va. Bueno, a ver. Anda a hacer el llamado, dale. Esperen. Y después, anda a hacer el llamado. Chao. Anda a hacer el llamado y después volvé. ¿En el supermercado? Hola, China, me tenés que salvar. ¿A quién habla? Habla Ale de Infernet. Ah, léelo, Ale. Sí, escuchá, yo me olvidé de todos los ingredientes en mi casa. Ah, más despacio, no entiende, China, habla. Lápido, no, China, no entiende. Más despacio, que necesito salmón. Ah, salmón tengo, está un poco caro, negro, por la inflación, ¿viste? Esta que el Indén no se hace calvo. Sí, ya sé que está muy caro. Aparte que ahora que estamos en este barrio que es más careta. Bueno, no importa, tráeme con 200 gramos, estoy bien. ¿Ah, 200 gramos de salmón ahumado? Sí, salmón ahumado. Ah, bueno. Tráeme 50 gramos de cherries. Ah, más despacio, por favor, 50 gramos de... 50 gramos de tomates cherries, China. Ah, teno. Dale, rúcula. Ah, rúcula también. Rúcula, 50 gramos. Ah, perfecto. Tráeme una lima. Si, a Lima, si no tenés, a Lima es difícil, pero China tiene. Tenés Lima, perfecto. Si no te llegás a tener Lima, tráeme un limón. Bueno, sal y pimienta tengo y tráeme unos grisines para acompañar, es para hacer una ensalada. ¿A grisines? ¿Grisines? ¡Ah, no, grisines son como unos palitos. Ah, palitos, Negro, tengo palitos para todo. Bueno, listo. ¿En cuánto me puedes traer esto? ¿Más o menos rápido? Ya mismo, Negro, ahora voy para la Infernet. No te olvides de una cerveza negra. ¿Sí? ¿Ah, cerveza negra como sí, vos? Sí. Sí, bien negra, bien negra. Tipo de esas bueno. Guinness. Ah, bueno, un poquito más que... cala. No importa el precio, acá paga Infernet, acá hay plata. Ah, bueno, gracias. Bueno, te mando un beso y tráeme todo rápido. Chau, chau. Estás escuchando Infernet.